los amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Ni me hagas